con el frío en la piel y el recuerdo de la última noche mirando tu espalda. Lo eché todo a perder, no lo puedo creer. Fui tan tonto al pensar que estarías por siempre en mi cama. Fue mi culpa, lo sé. Vuelve a casa, mujer. 20 veces te he perdido, 20 veces me has dejado. Y esta vez mi corazón muere de miedo porque no vuelvas a mi lado. 20 veces te he perdido, 20 veces te he fallado. Y te pienso en otros brazos y me encelo. ¿Será que todo ha terminado? Fueron 20 y una más. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo calmo esta sed? Que la falta de ti, de tus besos a mí me provocan. ¿Cómo te hago olvidar lo que te hice pasar? Dime qué es lo que tengo que hacer para estar en tu boca. Fue mi culpa, lo sé. Vuelve a casa, mujer. 20 veces te he perdido, me has dejado. Y esta vez mi corazón muere de miedo porque no vuelvas a mi lado. 20 veces te he perdido, 20 veces te he fallado. Y hoy te pienso en otros brazos y me encelo. ¿Será que todo ha terminado? Fuiste todo lo que yo pedí y ahora vives tan lejos de mí. Me enamoro más de ti, me enamoro más de ti. 20 veces me has dejado.